pudiera, sube las manos arriba y agitando, y agitando. Todo lo que quiero lo tienes en tus manos. Eres mi adicción y no lo puedo evitar. Con una mirada al cielo me vas llevando. ¿Qué tengo que hacer? Vivo tras de ti por tu amor mendigando. Dime cuánto tiempo te tengo que esperar. Yo todo te lo doy pero tú sigues jugando. Me tienes a tus pies. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Para que estés conmigo y seas feliz al lado mío. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Para que estés conmigo y seas feliz al lado mío. Y otra vez, Lucas Sonido, marcando la calidad. ¡Rap! Todo lo que quiero lo tienes en tus manos. Eres mi adicción y no lo puedo evitar. Con una mirada al cielo me vas llevando. ¿Qué tengo que hacer? Vivo tras de ti por tu amor mendigando. Dime cuánto tiempo te tengo que esperar. Yo todo te lo doy pero tú sigues jugando. ¿Me entiendes?